afectaciones, ya que mantiene que la asistencia sanitaria está en peligro. Las demoras, la falta de medios, la falta de profesionales y, sobre todo, la nefasta gestión que desde hace ya varios años lleva la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud está provocando situaciones de riesgo y de peligro para los profesionales, porque se generan problemas de tensión, pero sobre todo, y que son los más graves, para los ciudadanos. El Movimiento 15M e Izquierda Unida han convocado mañana una concentración de protesta frente al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, por la muerte de los tres vecinos de la localidad, presuntamente por una intoxicación alimentaria. Una tragedia que han relacionado con los recortes y la política municipal de ayuda social. Cambiamos de asunto. Desde este domingo ya es posible llegar a Francia en tren de alta velocidad de manera directa desde Barcelona y Madrid. La diferencia de ancho de vía con el país vecino ha quedado atrás. Una comunicación ferroviaria que se ha estrenado con un acto oficial en Perpiñán, en la que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dicho por ello que es un día histórico. Este es un día histórico. Es un día histórico para los dos países. Después de muchos años de espera, por fin tenemos el mismo ancho de vía, los dos países, y por fin vamos a tener un tren de alta velocidad que representa lo más moderno, lo más avanzado de los dos países, para que los lazos entre Francia y España sean mayores que nunca. Mañana lunes en Andalucía los cielos van a estar poco nubosos o despejados, salvo cielos nubosos en el litoral mediterráneo. Las temperaturas sin cambios. Conocemos ahora el número de la 11 premiado en el sorteo de hoy. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 30.012-30012, serie 013. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 15 grados en Torrox, 14 en Roquetas de Mar, 9 en Ayamonte. Son las 11 y 4 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.